quiera que bastante te lloré. No me llore mi vida, no me llore mi vida, no me llore mi vida que bastante te lloré. Hay cosita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo pa' dónde coger. Hay cosita tapada mirando para arriba, con sentimiento no tengo pa' dónde coger. No me llore mi vida, solo paso mi destrago. Hay cositas de paso mirando para arriba, con sentimiento paso mirando para abajo. Cositas de paso mirando para arriba, con sentimiento paso mirando para abajo. Yo recuerdo.